106.9, la FM, siempre. Clásicos en casa con la FM 106.9. Stop.

Before You Go Go en la FM 106.9, el Duo One. Qué buena canción esta, junto a Sciency Music Factory, Transex, Information Society, Bajo Tierra. En fin, hicieron de las suyas en esta primera parte de la segunda hora del fin de semana, domingo clásico, ya que mañana tendremos un día festivo. En minutos vamos a escuchar a Twister Sister con When I Gonna Take It, MC Hammer, El Martillo, que alguna vez entró en bancarrota por el mal manejo económico de las ganancias que tuvo en su momento con la canción You Can Touch This. Andrés Calamaro, La Lengua Popular, también va a estar presente con la canción Carta Sin Marcar. Jazz and the Plastic va a estar con The Only Way Is Up en la programación de la FM 106.9. Y las 6 of Days vienen a continuación con The Sign. Soy Drixer al aire. Este es el domingo clásico fin de semana para nuestra generación. de clásicos. Buena música en la FM. Siempre. La FM, mis clásicos, siempre. No me